Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos. Y no se confundieron de programa aquellos que recién nos están escuchando, que prendieron y no están sintonizando después de del separador de apertura. Hoy empezamos con cuarteto y empezamos con un poco de Rodrigo, de música así, el centro de nuestro país, el tema característico de Rodrigo, que es Soy Cordobés. ¿Y por qué empezamos con este tema hoy? Porque le queremos dar la bienvenida a una nueva retransmisora que tenemos en Tecnología para Todos, que es la gente de Radio Nacional Córdoba, que hace algún tiempo, ya que estábamos tramitando, podríamos decir, el salir al aire en dicha provincia, lo hemos logrado. Así que bienvenida a la gente de Córdoba. Esperemos contar también con sus devoluciones y que nos digan qué les parece Tecnología para Todos. Así que yo saludo a Carmen Canteros para que le den la bienvenida a la gente de Córdoba que ahora nos escucha a través de Radio Nacional. Así es, le damos la bienvenida a todos los oyentes cordobeses y un honor estar en el horario anterior en esta emisora que ocupaba Eduardo Aliberti. Así que nos dejan una audiencia caliente, importante. Les damos la bienvenida y espero que sigan escuchando el programa todas las semanas. Y vamos a ir tocando temas también vinculados a las problemáticas de la región, centro del país, de Córdoba. Así que seguramente se van a interesar en los contenidos de Tecnología para Todos. Vamos a estar hablando de otro tema relacionado con la tecnología. En este caso, un desarrollo de INTI. Todo está relacionado con la tecnología en Tecnología para Todos. Por supuesto, Flor. Te cuento que el INTI desarrolló una computadora para uso industrial, o sea, esto es en las fábricas, que es abierta, libre y gratuita. El INTI desarrolló el software y el hardware que se pueden descargar, digamos, descargar, todos los planos están disponibles en internet y el software también es de uso gratuito, no es propietario. Así que pareciera que es un desarrollo innovador en la Argentina y a nivel mundial no se conocen antecedentes. Así que vamos a estar dialogando con el responsable del proyecto que pertenece al Centro INTI Electrónica e Informática. Así es, y si hay alguien que en este programa nos vive diciendo que todo tiene que ver con la tecnología y que todo está relacionado y nos enseña eso en su sección, es la señora Liliana Cánaves con su INTI Pregunta o el Mundo de Lili. Y seguimos en la misma sintonía que la semana pasada, que son estos INTI Pregunta especial o edición mundial, podríamos decir, porque Lili ahora se nos fue de vacaciones, la dejamos que se nos vaya ya por el Caribe, seguramente vendrá con muchas ideas y muchas historias, pero antes de irse dejó grabados unos INTI Pregunta temáticos de especial mundial. Así que nosotros de esta manera comenzamos Tecnología para Todos, no sin antes decirle también hasta a la gente de Córdoba, que le dimos la bienvenida hace unos minutos nada más, que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro teléfono, que es 011-4724-6358. Nos pueden escribir un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar O si no, también nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos y dejarnos allí los comentarios o también temas que les interese que tratemos aquí en el programa. De esta manera, nosotros le damos la bienvenida oficial y comenzamos una nueva edición de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comienza de esta forma esta nueva edición de Tecnología para Todos y, como te comentábamos en la apertura, vamos a hablar sobre la Computadora Industrial Abierta Argentina, o CIA, también comercialmente se la puede conocer así o la vamos a poder conocer así, no CIA como la CIA que todos conocemos y vemos en las películas, sino CIA con doble A, porque es Abierta Argentina. Pero para contarnos más, porque es un desarrollo bastante particular, así como el nombre es bastante particular, es un desarrollo que surge desde el INTI junto con organizaciones sociales y con CADIEL, que es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Pero para contarnos bien de qué se trata, cómo surgió, por qué es abierta y demás, vamos a dialogar con Gustavo Alessandrini. Él es ingeniero electrónico, jefe del laboratorio de la unidad de software del Centro INTI Electrónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y un poco, ¿cómo surge la idea de esta Computadora Industrial Abierta Argentina? Bien, la idea surge de reuniones que tiene o que tuvo el año pasado la Cámara de Industria Electrónica en conjunto con una asociación civil de promoción para el desarrollo de sistemas embebidos. Y en esas reuniones con industriales, ellos estaban viendo la falencia de tener un producto que pueda servir para sus líneas de producción, para sus productos terminados, basados en lo que en la industria se conoce como PLC, un controlador programable. Nosotros desde la Asociación Civil y CADIEL, se extendió la propuesta a decir, no dejarlo como un programador programable, sino dejar una computadora abierta, de uso industrial. ¿Y cuál es la diferencia entre el programador, digamos, y la computadora? Porque una aclaración que yo no hice es que la computadora es de uso industrial porque su objetivo es automatizar los procesos en la fábrica. Exactamente. El programador es una computadora en sí, lo que pasa que es cerrado. El programa que ya tiene adentro, o la forma de programarlo, es única y cada fabricante o cada productor que incorpore un programador tiene que hacer un programa específico. Uh-huh. La computadora abierta, como su nombre lo dice, está abierta para que cualquier desarrollador pueda aplicar su programa a diferentes líneas de producción, a diferentes productos terminados. Esto sería algo así, corregime si voy a decir algo que no corresponde, ¿no? Pero lo que logro entender, esto sería como si uno tuviera la computadora de uso personal, digamos, la que tenés en el escritorio de tu casa o de tu trabajo, tiene un sistema operativo que vos solo le puedes instalar programas predeterminados para ese sistema operativo. Eso sería lo que vos decías, como el programador de una fábrica que ya existe, y la diferencia con esta computadora abierta es que podés instalarle procesos y programas que desarrolle cada desarrollador, por así decirlo. Sí, sí. Hay similitudes en cuanto al uso. Uno podría decir, bueno, yo a una computadora hogareña, una computadora de escritorio, o le instalo programas comerciales o programas libres que puedo bajar de internet, o si soy desarrollador, puedo desarrollar programas que van a correr como corren nuestros procesadores de texto, nuestros lectores de correo, en el hardware, lo que se llama el hardware, que es la electrónica en sí. La diferencia está en que el diseño de la placa electrónica está concebido para soportar ambiente industrial. El ambiente industrial no es un ambiente hogareño. Tiene que cumplir condiciones de temperaturas, de humedad, de agresividad ambiente, diferente a las que tenemos en un hogar o en un escritorio. Muy bien. Yo justo te iba a preguntar sobre estas aplicaciones industriales y me imagino que abarata mucho los costos para cualquier tipo de empresa. Claro. Ese es el otro concepto de por qué es abierta. Está en que tanto los planos eléctricos como el diseño de las placas lo que llamamos el software de base están disponibles para quien lo quiera utilizar sin utilizar ningún tipo de patente o royalty y puede hacerse su propio equipo basado en un equipo que ya está funcionando, que tiene un respaldo de que fue visado por distintos profesionales, distintas universidades, y eso abarata los costos, como vos decís, en el sentido que no tengo que empezar de cero a desarrollar un producto. Bien. Ahora, ¿hay alguna diferencia, y te lo pregunto desde mi absoluta ignorancia, con respecto a empresas pymes o grandes empresas en el uso de esta tecnología? Las pymes en general y mini pymes no tienen un departamento de ingeniería o un grupo de ingenieros para hacer sus desarrollos. Entonces, esta es una oportunidad para que ellos puedan contar con un hardware que ya está abierto o puedan comprarlo a alguien que quiera suministrar eso como si fuese un producto y contratar a desarrolladores externos para que sobre esa plataforma le hagan la aplicación que ellos quieran. Con lo cual, para las pymes es una gran ventaja, pues no tienen que tener un departamento o un grupo de desarrolladores fijos. Gustavo, yo quería preguntarte, ¿cómo es que un emprendedor, más que un emprendedor, un fabricante, alguien que tiene una empresa, una industria relacionada con, no solo con la electrónica, imagino con cualquier rubro industrial, sí. Porque esto tiene que ver con la automatización de esa producción, ¿cómo adquiere esta computadora? Ustedes tienen a disposición planos, mencionabas, y está el software. ¿Cómo se logra, pasar de esta instancia de que uno está necesitando incluir este tipo de automatización a ya tenerlo en su industria funcionando? Bueno, indudablemente que para aquellas empresas que su volumen de uso en sus productos sea muy bajo, no les va a convenir bajar los planos, mandar a fabricar la placa, mandar a armarla, no le va a convenir eso, sino que nuestra idea lo que nosotros vemos del potencial crecimiento de la comunidad es que haya emprendedores que fabriquen esas computadoras para que otros puedan bajarle sus programas. O sea, una parte de estos usuarios de la computadora serían proveedores de la computadora. Muy bien. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Alessandrini del Centro INTI Electrónica e Informática. ¿En qué estado se encuentra hoy por hoy este tipo de proyecto que sé que está avanzado? Bien. Hoy en día tenemos la primera tirada de la computadora en su fase de prototipos. Esto significa que la computadora tal cual va a salir, tal cual va a ser producto, pero en una baja escala, menos de 10 computadoras totalmente armadas para testing interno nuestro, para verificar que los componentes entren bien en el gabinete, que sean de la tolerancia que nosotros diseñamos, etcétera. Cuando esto esté totalmente probado, incluso el firmware, que es el software que corre sobre la placa, también probado, se pasa a la fase de producción, que ya es la fase para comercialización. Nosotros pensamos que en un mes el producto ya va a estar para comercialización con un software de base disponible. Todo en internet para que puedan bajar tanto el hardware como los programas fuentes. Gustavo, este tipo de desarrollo existía dentro del área industrial. Sabemos que lo que es software libre viene, digamos, impulsándose desde distintos sectores, sobre todo en las computadoras personales, pero en el rubro industrial esto ya existía. Bueno, cuando empezamos con esta iniciativa, un poco buscamos a ver si había algo similar y no lo encontramos así a nivel mundial como en los buscadores. Existen cosas por separado, como vos decís, productos que son libres pero no son industriales y productos industriales que no son libres. O sea que la unión de los dos mundos, por lo menos hasta ahora, no hemos encontrado algo similar, en donde sea hardware libre, software libre y de uso industrial. Hay mucho que es, como se conoce, para hobbyistas, pero no es un ambiente industrial. Claro, no permitiría lo que sí permite la CIA, que es esto de optimizar los procesos y servir de ayuda a todos los industriales también. Sí, sobre todo hago hincapié en esto porque es una pregunta que a veces nos hacen. Dice, pero es parecida a tal computadora. Pero bueno, esa tal computadora es para hobby. No soportaría la agresividad de un ambiente ruidoso, eléctrico, en la industria, o niveles de tensión eléctrica o de corriente que se dan en la industria y no se pueden dar sobre una placa para hobby. Bien, estamos conversando sobre la Computadora Industrial Abierta Argentina, un proyecto tanto de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, CADIEL, y la Asociación Civil de Sistemas Embebidos, junto con el Centro INTI Electrónica, que están trabajando en este proyecto. Así es, y yo tengo una duda más porque, y después lo vamos a retomar, pero me parece muy importante el desarrollo, además de todo lo que venimos mencionando, esto de que uno se lo pueda bajar gratuitamente todo el proceso, o sea, desde cómo fabricar la placa hasta el software que lleva, y que también entiendo tienen esto viene con un respaldo técnico ante dudas que le puedan surgir a los industriales y demás. Sí, la Asociación Civil en particular soporta una red de desarrolladores de firmware y hardware que está compuesta por más de 2.000 personas. Ahí hay foros de discusión, se presentan soluciones y muchos de esos participantes de esas listas son colaboradores del proyecto. Algunos han colaborado en el desarrollo de circuitos eléctricos, otros en las verificaciones, en el diseño de los programas. Y yo, algo que no dijimos, me parece, en la nota, y que para mí es importante también resaltar, que es que se trabaja con todo un grupo de desarrolladores voluntarios también, así desarrollo, es, valga la redundancia. Sí. Que no es solo con la gente que trabaja en INTI, la gente de CADIEL y la gente de ACSE, que es la Asociación Civil que hablamos, sino que hay desarrolladores voluntarios que están atrás de este proyecto. Sí, sí, sí. Todos los que participamos en el proyecto lo hacemos en forma voluntaria. Hay empresas privadas que su aporte no es económico, sino con horas hombres de sus ingenieros. Hay universidades que aportan docentes y alumnos. Y nosotros como INTI participamos, por un lado, en el desarrollo del software de base y también cuando esté terminado el producto, en los ensayos de compatibilidad electromagnética que vamos a hacer en nuestro laboratorio de compatibilidad electromagnética. Perfecto. ¿Y para cuándo se estima más o menos que ya esté así a punto y listo, cerradito? La primera versión apuntamos a presentarla el 15 de agosto en el Simposio Argentino Sistemas Embebidos, que es un simposio que organizamos a través de la Asociación Civil de Sistemas Embebidos, que se desarrollará en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Esa sería la fecha en donde se va a hacer la presentación oficial. Ya estamos a nada, mes y días. Exactamente. Así que ya estamos poniéndolo a punto y seguramente vayamos a cubrirlo también. Y además no, porque me parece muy interesante poder, además de dialogar con vos, dialogar con los desarrolladores que que están y van, que sí. Estimo que por el funcionamiento y por lo complejo de este desarrollo, que van a seguir trabajando en conjunto, porque entiendo, y corregime si me equivoco, pero un software de este estilo libre, una computadora así, requiere también innovación constantemente. Sí, sí, sí. Se elige el simposio porque es un evento en donde participan todas las universidades de ingeniería del país y de Latinoamérica. Esta es la cuarta edición. Hemos contado con más de 1,000 estudiantes de los últimos años de ingeniería. Y hay una expectativa muy grande en este desarrollo porque tenemos un compromiso de más de 40 facultades del país de ingeniería electrónica en utilizar esta plataforma como soporte para sus clases prácticas para proyectos internos. Y aquellos oyentes o quienes estén interesados en descargarse, como decíamos, los manuales para poder elaborar la placa y demás, para hacer el software y todo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, todo el seguimiento del proyecto, ya están los planos, porque es la parte que está cerrada, los planos eléctricos y los planos de la placa. Se pueden, todo el seguimiento, como te decía, se puede ver en la página del proyecto, que es www.proyecto-cia.com.ar. Ahí tienen referencia todo lo que se está desarrollando, históricamente, y con los repositorios de planos y de software, están en esa página. Perfecto. Gustavo Alessandrini está aquí en Tecnología para Todos dialogando con nosotros. Yo creo que el próximo encuentro va a ser cuando estén presentando esto en el simposio. Bueno. A ver, que también, porque como vos bien decías, ya están interesadas las facultades en poder utilizarlo. Así que iremos a dialogar también con las autoridades de las facultades y, yo insisto, con los desarrolladores y toda la gente que estuvo trabajando en CIA, que es esta computadora industrial abierta argentina. Bueno, como no, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ahí termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Y con esta musiquita tan especial que nos caracteriza, hemos llegado a esta gran sección de Tecnología para Todos, que es Inti Pregunta, o mejor dicho, como se lo ha ganado y se ha establecido, es el mundo de Lili. Que seguimos con este especial por el Mundial, entrevistando a personalidades relacionadas con el mundo del fútbol. ¿Cómo estás, Lili? Hola, pero señorita, usted está hermosa últimamente. Se ha cortado el pelo, está renovada. Hay que cambiar la foto en Facebook, ¿eh? Tiene razón, Liliana. Sí. Esto es porque ella se queda sin palabras cuando la halagamos, entonces hoy cambió el rol y halaga la conducta. Sigan a Flor Salgueiro. Salgueiro, Lili, Salgueiro, con I. Tenés a alguien que te va a ayudar a presentar, me parece. Mira, vas a lograr algo que cuesta que haga en tu sección, que es ayudarte a presentar al entrevistado del día. Y el Mundial se palpita, y en este palpitar los varones de la producción quieren participar. Exactamente, así que Pablo nos va a ayudar a presentar al personaje de hoy de Inti Pregunta. Sí, el único que quedó, porque de los varones no no quedaron muchos, pero bueno. Es bendito tú eres, Pablo. Ahora. Es lo que queda de tecnología para todos, pero bueno, todavía tenemos muchos años más por delante. Pero no, la verdad que es un personaje bastante, bastante simpático, agradable. Diría que jugó en la selección y ya con eso, para los conocedores, ya saben de quién estamos hablando. Y habitualmente tiene o tenía la costumbre de tener una pelota en su estudio de televisión, ¿no? Y hacer el programa presentando noticias junto con un balón, que es muy apropiado para esta época. Mire usted, qué dato. A mí me mató igual. No sé qué es, pero me mató con ese dato. Pero si les parece a ustedes, porque yo me quiero escuchar bien esta entrevista y a fondo, porque Lili estuvo picante, me dijeron por ahí cuando grabó la nota. Nosotros les vamos a dejar también picando para el próximo bloque la entrevista que realizó Lili de este Inti Pregunta o El Mundo de Lili Especial Mundial con un periodista que ya les hemos dado algunos datos, pero que no vamos a revelar su nombre. Y como queremos dejarlo con la intriga, vamos a seguir igual en la tónica así mundialista, si se quiere, o en la fiebre mundialista. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con el fútbol. Se llama Santa Maradona. Vamos a escuchar el tema y después sí, escuchamos este Inti Pregunta Especial Mundial que realizó Liliana Cánaves. Dale, vamos. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Les cuento a nuestros oyentes de Tecnología para Todos que palpitando el Mundial tenemos la suerte, el honor de tener a uno de los periodistas deportivos más importantes de nuestro país. está con nosotros Quique Wolf. Bienvenido, Quique. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, un poco congestionado, como escucharán. Sí, es que viajas mucho y últimamente más, me imagino. Hubo frío, sí, en los viajes y bueno, nada, estamos recuperándonos. Bueno, Quique, vamos a empezar con el jueguito, ¿te parece? Sí, cómo no, te escucho. Va la primera pregunta. La espuma evanescente en aerosol 915 que será utilizada como innovadora en el próximo mundial es un invento de qué país? De Argentina. Muy bien, ni siquiera te di las opciones. No, bueno, no. Pero y obviamente que lo tenías que saber. ¿Sabés quién la inventó? No conozco el nombre. Un colega tuyo, un periodista deportivo argentino, Pablo Silva se llama. Sí. Sí, lo sabía porque es amigo de Miguel Simón, pero no me recordaba el nombre. Sí, la verdad que es va a ser un mundial bastante innovador porque aparte de estrenar este nuevo sistema, también se va a estrenar otro que va a estar relacionado con la siguiente pregunta. En este mundial los árbitros estrenarán a través de un reloj pulsera un nuevo sistema para detectar un gol, una posición adelantada o una infracción. Me imagino que detectar un gol, no tengo idea. Sí, sí, es esa, muy bien. Sí, te cuento que en este mundial también se va a generar otra situación innovadora, que es justamente el uso por parte de los árbitros de un nuevo sistema de detección de gol o no gol, ¿no? A través de un sistema de un reloj pulsera que le va a emitir una señal vibradora cuando se dé esa situación de gol fantasma, le dicen. Yo preferiría que utilizaran los audiovisuales, ¿no? Sí. Sería mucho más fácil tener un cuarto árbitro que le dice si la pelota entró o no entró. En realidad esto es a través de cámaras también, claro, o sea, hay 7 cámaras en cada arco. Claro. Me parece que el fútbol debería agregar tecnología para dos cosas fundamentales, que son estas de si la pelota entró o no entró, que a veces es muy injusto para un equipo. En el último campeonato mundial, sí, Inglaterra marcó un 2-2, que entró la pelota 80 centímetros, no dieron el gol, terminó ganando Alemania el partido y me pareció totalmente injusto. Sí. Y la otra situación me parece que debería utilizarse no el reloj, sino la cámara, es para determinar cuando un jugador hace un gol con la mano, que me parece una deslealtad tremenda, sí, y que el árbitro muchas veces no lo puede ver, ve, ¿no? No lo ve, exactamente. Bueno, no sé por qué no han decidido, no, ¿por qué no se decide esto una vez por todas? Porque creen que el fútbol no necesita toda la tecnología, que no sé, y es verdad, no se puede parar cada vez que un jugador se tira al área para saber si es penal o no es penal. No se puede parar para ver si fue posición adelantada o no posición adelantada. Es decir, el rugby tiene un montón de cosas en las cuales pueden parar para ver si fue try o no fue try y discuten. El fútbol no puede pararse, pero sí puede agilizarse, evitando ser injustos, ¿no? Porque me parece que cuando uno marca un gol, la pelota entró y el partido sigue y el árbitro no da el gol porque no lo ve, y todo el mundo que lo ve por televisión mira que fue gol, me parece que es un error increíble y que se lo achacan al árbitro, que no tiene prácticamente nada que ver, ¿no? Bueno, sí, en realidad más o menos no tiene que ver, pero... Y no tiene que ver porque, ¿sabes qué pasa? El árbitro está a una altura que es la misma altura que tenemos cualquiera de los jugadores de fútbol. Claro. Y muchas veces sería muy bueno ponerle una cámara al árbitro porque él no ve, se cruza un jugador en el camino y él no ve si la pelota pasó o no pasó, si se golpeó un jugador o no se golpeó. O sea, tiene que estar constantemente consultando con sus jueces de línea, pero lo más fácil es que a través de una pantalla esas dos cosas que yo te digo se puedan delinear fácilmente, ¿no? Me parece que el gol con la mano es una cosa totalmente injusta y que debería también entrar dentro de estas posibilidades. Sí, como también las infracciones, ¿no? Que no, cuántas bueno, veces no las ven y... Bueno, pero las infracciones son parte del juego. Sí. Mucho, no se puede estar parando el juego a cada momento para mirar por la televisión. Pero sí hubo, hay algo que recordar, en el campeonato mundial que Francia, Zidane, cabeció a Materazzi, nuestro árbitro Horacio Elizondo le avisó al cuarto árbitro, si no él no lo había visto. Mira, o sea que esas cosas También a veces cuando es un golpe de esa de ese tipo y cosas claro. de justicia, se pueden utilizar. Bueno, en este caso tal vez es un primer paso, ¿no? Claro. Este sistema funciona con 7 cámaras enfocando constantemente a cada arco. Sí. Que, bueno, cuando se presenta una situación así, le envía una señal al reloj pulsera del árbitro y los árbitros de línea, a todos. Sí, no, la realidad es que están todos conectados y el cuarto árbitro debería tener una pantalla de televisión y es mucho más fácil. Totalmente. Se acabó, no tenemos que esperar si le vibra el reloj. Sí, es verdad, no sé por qué tan complicados sí, son. Bueno. Qué sé yo, bueno, va la última preguntita. Vale. ¿En qué país se fabrica la brazuca, la pelota del próximo mundial? ¿En China, en Pakistán o en Brasil? Y yo creo que en Pakistán, pero no lo sé. Sí, no, sí, no, exactamente. Sí, no, bueno, vos sabés que es fabricado por mujeres pakistaníes a mano, la pelota. Ajá. En Pakistán hay un video en YouTube que lo puedes buscar y ver, es muy interesante. Ves cómo las mujeres con sus velos, ¿no? Fabrican esa pelota. Mira vos, que va a ser la gran protagonista del mundial. Exactamente. Sigue siendo lo más importante que hay en un campeonato. Sí. Porque si ella no estuviera, la pelota no estuviera, no se jugaría. O sea, todo lo demás puede suceder, puede haber más jugadores, menos jugadores. Más público, menos público. Sí, la que no puede estar es la que no puede faltar es la pelota. La que no puede faltar es la pelota. Así que mientras esté bien preparada y lista para jugar, para que ruede, estamos sí. todos bien. Bueno, y por lo que sé, está muy bien preparada la pelota, ¿eh? Sí, no, sí, sí, por supuesto. Me van a echar la culpa de todos modos, ¿eh? Porque ya ha pasado en otros mundiales. Sí, que dobla, que no dobla. Claro, que tiene más fuerza, menos efecto, bueno, estas cosas suceden. Sí, sé que el peso es, a ver, ya te digo, pesa 437 gramos. Así que supongo que debe ser el peso oficial. Sí, pero bueno, eso es lo bueno, que va a pesar siempre lo mismo, llueva, no llueva. Claro. En otras épocas cambiaba bastante el peso, te digo. ¿Ah, sí? Y sí, en las épocas hace mucho tiempo, que la pelota era de cuero, no tenía los elementos que tiene ahora para que resbalara todo lo que hay. Claro, que sí. Tenía mucho más peso cuando se juntaba a un barro que se producía en campos de juego, que ahora evidentemente no lo son de la misma manera. Sí, es verdad. Bueno, Quique, ¿cómo te llevas vos con la tecnología? Más o menos. Algunas cosas bien, otras cosas no tanto. Uh-huh. Soy de una generación mucho más complicada para llegar a la tecnología. Sí, bueno, en realidad yo también, te entiendo. Necesito ayudas que generalmente me proporcionan mis hijos, que es más fácil. Es un esfuerzo constante de estar tratando de aceptar los cambios, ¿no? Porque avanza terriblemente. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días. Muy difícil. Todos los días. Pero bueno, estamos detrás de ella. Bueno, a ver, Quique, ahora sí, contanos un poquito, ¿cómo ves a nuestro equipo, a la Argentina? Bien, lo veo bien. Sí. Grandes jugadores, jugadores envidiados por muchos. ¿En todas las posiciones? Pero bueno, todas las posiciones es muy difícil de decir, pero cada uno cumplirá su papel. El equipo está en una buena, en una zona bastante accesible, no quiere decir que sea fácil. Y creo que los primeros partidos son los que te dan más fuerza para sentirte mejor. Así que bueno, esperemos, tenemos esperanzas de que haga un buen papel en el campeonato. Muchos mundial. Nos preguntamos, digamos, si realmente son un equipo unido. ¿No pensás que puede ser una debilidad? No, ya se conocen los jugadores. Sí. ¿Saben todos cómo juegan todos? Sí, por supuesto. No hay problema con eso. Y le pasa a todos igual. O sea, si los demás estuvieran 5 veces juntos y alguno estuviera 10 días diríamos, tienen ventaja. Pero a todos los equipos les pasó lo mismo, se juntaron en las mismas épocas del año. Bueno, entonces nos das una esperancita más, porque la verdad que esta era una duda de nuestros oyentes bastante importante, y bueno, aprovechamos a canalizarla a través tuyo, que sos una autoridad en el tema. No, pero fíjate que los jugadores se juntaron para jugar las eliminatorias 2 días antes de cada partido, y bueno, y sin embargo se clasificaron primeros, o sea, no tiene mucho que ver eso. Buenísimo, entonces. Bueno, Quique, te queremos agradecer muchísimo este tiempito que nos diste. Al contrario. A nosotros, a todos los argentinos, y te deseamos lo mejor, lo mejor. ¿Qué mundial es para vos? Uf, es difícil saber. ¿Cuántos cubriste ya? Sí, mira, uno lo jugué, que fue el 74, y después del 82 en adelante cubrí todos los campeonatos mundiales. ¿Como 10? Más. ¿Cuántos? ¡Qué bárbaro! Buenísimo. Bueno, la tenés súper clara y vas a representarnos, pero súper bien. Bueno Quique, buen viaje. Gracias por tu gentileza. No, gracias a vos. Un beso enorme. Hasta luego. Chao. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y, como les decíamos en la apertura del programa, vamos a hacer una nota sobre el Chagas. Ya hemos tratado la enfermedad, hemos explicado aquí en el programa de qué se trata y demás, pero siempre es un tema que conviene o está bueno traerlo de vuelta, explicar de qué se trata y sobre todo hablar en este caso con uno de los médicos del equipo del Santoyani que trabaja en las investigaciones de enfermedad del Chagas y que obtuvieron un premio al mejor trabajo por reactivos serológicos para el Chagas sin cardiopatía evidente y su evolución a 10 años en el Congreso Multidisciplinario de Cardiología que se realizó en Junín. Pero para explicarnos todo esto, que parece quizás un mar de muchas palabras que no se comprenden, lo tenemos en línea al médico cardiólogo Miguel de Rosa. Él integra el equipo de trabajadores, de médicos del Hospital Santoyani que realizan investigaciones sobre el Chagas y además es exdirector del Consejo de Chagas de la Sociedad Argentina de Cardiología. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Yo creo que la primera pregunta, y para ponernos un poco en tema, es, y brevemente si se quiere, es ¿qué es el Chagas? Bueno, mira, el Chagas es una enfermedad producida por un Trypanosoma cruzi, que se realiza o se vehiculiza a través de la vinchuca, normalmente. Uh-huh. La vinchuca es un vector que se encuentra en gran parte de la Argentina y Latinoamérica, que es el que obviamente pica e inocula este Trypanosoma cruzi, uh-huh. y es el cual el mismo genera una enfermedad cardíaca, ya que se vehiculiza a través de la sangre, llega al corazón y produce problemas cardíacos. Uh-huh. Esa es la forma más frecuente de contagio de Chagas que hay en este momento en la República Argentina. Otra forma de contagio es a través de la sangre, las transfusiones de sangre, uh-huh. de sangre contaminada con vector, con la enfermedad. Otra vez es por comida mal confeccionada, donde hay posibilidades de que haya restos de Trypanosoma cruzi. Y también nosotros lo hemos visto, que es muy importante, a través de la madre, el Chagas connatal, a través de la placenta, que es un porcentaje menor, pero son las formas más frecuentes de contraer la enfermedad de Chagas. Perfecto. Y el equipo de ustedes, el equipo este que está conformado por médicos del Hospital Santoyani, ¿hace cuántos años que vienen trabajando en las investigaciones? Mira, nosotros tenemos un equipo que viene trabajando hace más o menos 25 años en la enfermedad de Chagas. Hemos estado, este año lo compaginamos en el Hospital Santoyani, pero venimos uh-huh. trabajando desde el Hospital Pena a sus comienzos, desde en La Plata, también el Instituto de Cardiología de La Plata, sí. La Sociedad Argentina de Cardiología, que es la que nos nucleó a todos y nos formó a todos. Así que tenemos un seguimiento de 25 hacia 30 años, en el caso mío un poco más, 35 años, sobre el estudio y seguimiento de estos pacientes. Uh-huh. De ahí que surge este trabajo, que fue un trabajo a 10 años, que se tomó únicamente una población de la Ciudad de Buenos Aires con enfermedad de Chagas, gente que ha venido, ha migrado de las distintas provincias hacia la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo hemos detectado en el hospital y hemos hecho un trabajo de seguimiento a ver cuál era la evolución, cómo evolucionaban estos pacientes, porque en realidad lo que comprobamos es que no todo el mundo desarrolla enfermedad. Hay un porcentaje de gente que no se enferma. Que pueden estar digamos, pueden tener el virus o pueden tener, pero no tener síntomas. Pero no tener síntomas y no se enferman. Uh-huh. Para eso hicimos este estudio, a los, todos los pacientes cuando ingresaban al estudio, en el protocolo de estudios se realizaba un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, una ergometría, uh-huh. un ecocardiograma de máxima complejidad, un Holter de 24 horas, radiografía de todo el laboratorio, un examen clínico general, y con todo eso comprobamos cuál era el compromiso realmente que tenía, y ese mismo estudio lo íbamos repitiendo dos veces por año, cada seis meses, para ver qué tipo de pacientes evolucionaba y qué tipo de pacientes se quedaba en el mismo lugar o no avanzaba su problema de enfermedad. Uh-huh. Así que el trabajo fue realmente muy laborioso porque, bueno, demostramos, vimos cómo la enfermedad va evolucionando en forma sencilla, en forma solapada, pero efectiva, en un 3.6% por año. Así que hoy tenemos a esos 10 años de seguimiento, de los 100 pacientes que estudiamos, y hemos perdido 5 en el transcurso de estos 10 años, no fueron tantos, uh-huh. hemos visto que de los 95 que quedan, se han enfermado 6 pacientes nada más, en forma muy grave, con miocardiopatías dilatadas, y 30 pacientes de todos esos han tenido algún tipo, algún compromiso, sin que la acción cardíaca sea el predominio. Uh-huh. En realidad, los más graves que tuvimos fueron 6 pacientes con un diagnóstico de miocardiopatía dilatada en una etapa terminal. Perfecto. Yo vuelvo sobre un dato que decías hace un ratito, porque generalmente el Chagas es, o uno lo tiene en la cabeza popularmente, como una enfermedad, o como la vinchuca, mejor dicho, como un animal que está presente sobre todo en el interior del país, uh-huh. o en otro tipo de zonas que no son, quizás si se quiere, la ciudad de Buenos Aires, pero vos comentabas el tema de la migración y cómo eso afectó también. Claro, sin duda. Entonces, vos sabés que acá nosotros utilizamos hace mucho tiempo lo que se llama el Chagas urbano. Uh-huh. ¿Y qué es eso? En realidad es toda gente que ha migrado del interior del país, de distintas provincias, hacia la ciudad, hacia el conurbano bonaerense, y hoy que consideramos que es un porcentaje muy alto de pacientes chagásicos estar acá en Buenos Aires. Uh-huh. Creemos que hay casi un 30, un 35, un 40% de personas en el conurbano bonaerense que están cursando algún tipo de enfermedad de Chagas. ¿Sí? Que todos estén extremadamente infectados, pero hay un porcentaje de gente que sí realmente tiene compromiso cardíaco importante. Uh-huh. Eso lo vemos en los hospitales públicos que rodean al conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el caso de Santo Giovanni es muy muy específico porque está lindando prácticamente con la provincia, recibimos una migración muy grande de gente, y a todo eso también se le suma la migración externa, o sea, la gente de los países limítrofes, gente de Paraguay, gente de Bolivia, que también cursa con la enfermedad de Chagas y que también consulta en los hospitales públicos, y bueno, y aumenta así todo, entonces la oferta y la cantidad de pacientes que tenemos nosotros a ver casi todos los días. Exactamente. Y sobre este premio o este reconocimiento que obtuvieron, lo obtuvieron en el marco del primer Congreso Multidisciplinario de Cardiología. ¿Nos querés contar un poco de qué se trató ese primer congreso? La Sociedad Argentina de Cardiología es una sociedad internacional reconocida que realiza 2 congresos en el año. Un congreso nacional que se realiza en Buenos Aires, en octubre, casi siempre por esa época, y un congreso que se hace fuera de la ciudad de Buenos Aires, que también es la misma característica, que se toman ciudades de la provincia de Buenos Aires, o del interior, o de otro país, o de otra provincia, uh-huh. pero con el mismo marco. Son congresos multidisciplinarios donde, bueno, participan prácticamente cardiólogos de todo el país y los países limítrofes y invitados extranjeros, y este fue un premio sobre 300 más o menos trabajos presentados, se seleccionaron unos 100 y pico de trabajos, quedamos 6, y uh-huh. los 6 quedamos nosotros. Yo creo que se premió el trabajo un poco, los trabajos de seguimiento de tanto tiempo son muy, muy difíciles de hacer. Sí, me imagino, más porque es un trabajo de 10 años, si bien vos comentabas, muchísimo. Claro, que el trabajo en realidad lo vienen realizando hace 25 años. Tenemos un pool de trabajo de muchos años. Claro. Hemos publicado cosas en todos lados, tenemos más de 2 o 3 libros publicados sobre enfermedades de Chagas, venimos trabajando hace mucho. Pero esto, en realidad, lo que se premia fue, a veces se hace muy difícil seguir ese tipo de pacientes por el tipo de población, porque mucha gente está, tiene, parece este problema, gente que está en Buenos Aires, este, se vuelve al interior, desaparece, viaja continuamente, o sea, tiene trabajos golondrinas, trabajan un poco acá. Entonces, a veces es difícil. Por supuesto que tenemos un servicio social, el hospital que ha sido, nos ha ayudado muchísimo para ir a buscar a estos pacientes, para citarlos, este, para que concurran, porque hay que, vos tenés que entender que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que está lidiando con la pobreza, con gente con muy bajos recursos económicos, muy bajos recursos de todo tipo, ¿eh? Desde, se nos presentan problemas hasta desde lo que tenemos que indicar, lo que pueden comer o lo que no pueden comer, hasta que concurran con frecuencia a una consulta, ¿eh? Lo cual genera costos, ¿eh? Porque esta gente se mueve, mucha de esta gente se mueve con toda la familia, porque no tiene quien dejar las cosas. Claro, sí. Este, a veces no podemos citarlo cada rato. Por eso, en realidad el trabajo fue muy laborioso, intervino mucha gente. O sea, mucha gente, si bien nosotros estábamos en la trinchera de la atención diaria del paciente, hay mucha gente que intervino, obviamente, en fin, tratando de facilitarnos las cosas a nosotros y tratando de que pudieran concurrir los pacientes a la consulta. Y aparte se observó de que, bueno, que realmente la enfermedad evoluciona, ¿eh? Yo creo que acá se le agrega en la Ciudad de Buenos Aires a este tipo de población todas las noxas de las grandes ciudades, o sea, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria. Entonces, bueno, de repente la evolución de una enfermedad donde, bueno, por sí sola podría ser un poquito más, quizás sería más tranquila, más pausada, en algunos pacientes, cuando se le agrega este tipo de problemas, este tipo complementario, cuando se aceleran un poco más los procesos cardíacos. Claro, se complejiza aún más. ¿Cómo? Se complejiza aún más. Esa es una interpretación que tenemos nosotros, que hemos sacado también como conclusión. Pero de todas maneras, lo que vamos a estudiar ahora, en este tipo de pacientes que han evolucionado, como lo tenemos muy seleccionado, vamos a ver si hay algún marcador de tipo biológico, vamos a ir un poquito más profundamente, vamos a hablar con la, o sea, tenemos toda una secuencia de biólogos que trabajan con nosotros. Vamos a ver si hay algunos factores, si hay algunos marcadores o algo que puedan diferenciar un paciente de otro, cosa de que uno a futuro sepa si esta persona que se ha infectado con la enfermedad de Chagas y posee algún tipo de marcador que ha tenido, que tiene de estos que han evolucionado, bueno, ya uno tenga precozmente una conducta distinta, una conducta diferente. Perfecto, me sacaste la última pregunta de la boca, porque era eso, que era cómo continuaba un poco su proceso de investigación o cuáles eran sus metas a futuro. Claro, ahora, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que tiene más de 100 años y desgraciadamente siempre hubo un divorcio entre los clínicos que trabajamos a diario y que estamos en el gran problema de todos los días y la angustia que a veces significa trabajar o tratar ese tipo de pacientes, y los investigadores básicos, que ellos, su mirada es un microscopio. Y evidentemente nunca parece mentira, no nos hemos puesto, no de acuerdo, pero siempre hemos tenido objetivos distintos y diferentes. Bueno, hace unos años nuestro equipo incorporó, o nos incorporamos, o no nos enemistamos, al contrario, nos juntamos un poco para trabajar un poco en todo esto, y yo creo que en los próximos, quizá el año que viene vamos a tener algunos resultados un poquito más favorables, en función de que estamos viendo de que, bueno, esto es un problema que es, no solo pasa a través de la del trypanosoma crucis, que es el elemento clave, si ahí juegan un montón de factores sociales. Exactamente. Muy importantes, muy importantes. Entonces, tenemos un trabajo publicado hace unos años donde vimos que cuanto menor es el nivel de educación que tiene la gente y cuanto peores son sus trabajos, obviamente por un nivel de educación bajo, y una mala alimentación, y un exceso de horas de trabajo, y todo eso está en favor de que la cardiopatía que desarrollan sea peor. Claro. O sea que hay condicionantes sociales, biológicos y sociales, pero sociales principalmente, que condiciona de que la evolución de la enfermedad avance de una manera que una vez en general no pensaba, no tenía en cuenta. Pero bueno, es una realidad que nosotros tenemos publicado y hemos observado cómo todos esos condicionantes aceleran el proceso cardiovascular. Exactamente. Así que, en fin, es una cosa bastante compleja. Estamos nosotros limitados a nuestra área, ¿no? Pero Ya hemos incorporado a todo tipo de personas, hasta hemos pensado ahora con el tema del rancho, y bueno, hemos incorporado arquitectos como para que empiecen a trabajar un poquito, a ver qué es lo que se puede modificar culturalmente sobre este tipo de casas, uh-huh. donde, bueno, evidentemente favorecen la formación, la lechuga se reproduzca y que pique. Uh-huh. Así que es un trabajo muy, muy... Sí, es interdisciplinario, además, y es lo más interesante, de hecho. Es lo más interesante. Y, por supuesto, todo esto es por la gratuidad que significa la característica de verdad de ser médico, que nos gusta este problema. Esto no tiene ninguna difusión ni política, ni económica, ni de ningún tipo. Es pura pasión, digamos, por lo que hacen. Nada más, de muchos años. Y somos un grupo de amigos, que realmente nos hemos encontrado juntos en esto, es el doctor Estorino, que es el médico de La Plata, el doctor Auger, que en este momento es el director del Hospital Santo Yani, uh-huh. él ha trabajado con nosotros y trabajamos en un grupo y estamos así hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Miguel de Rosa. A sus órdenes. Estábamos dialogando con Miguel de Rosa, médico cardiólogo del equipo que realiza esta investigación hace más de 25 años respecto a la enfermedad del Chagas, y es exdirector además del Consejo del Chagas de la Sociedad Argentina de Cardiología, y obtuvieron un premio en el primer Congreso Multidisciplinario de Cardiología por su investigación a 10 años. Y llegamos al final de Tecnología para Todos de esta manera. Esperamos que les haya gustado mucho el programa y los contenidos que les trajimos el día de hoy. No nos vamos a ir sin antes agradecerle a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho del país, a Radio Nacional, que hace lo mismo también en toda la Argentina, a la gente de Radio Nacional Buenos Aires, que nos presta los estudios para que podamos grabar, al Tano, que nos opera, y a la gente de la CNC, que a través de su programa Hacelo Público también permite que nuestro contenido llegue a diferentes radios nuevas, sobre todo que se están instalando en la República Argentina. Esto fue Tecnología para Todos y nosotros los esperamos la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.